las gracias os las tenemos que dar a vosotras y vosotros. Este medio sirve, ¿eh?, si vosotros lo usáis, si no, no tiene de, no tiene sentido, ¿eh? Pues lo usaremos. Ya, pues esa amenaza, que se cumpla, ¿eh?